suerte. Te salvan a este lado, no tienen la muerte. Atentaré, arriesgando nuestras vidas. Siento la frialdad de un revólver que tengo en mis manos. Y una bala que decide mi destino y el de mis hermanos. Dame Dios por lo que estoy a punto de hacer. Ya no existe marcha atrás ni un camino para volver. Debo tener valor, pero mi movimiento no concuerda. Me despido de los míos antes que mi alma se pierda. Recuerdo mi plan hasta el punto de no respirar. Dígale a mami que la amo si no vuelvo a despertar. Y siento la necesidad del gatillo tirar. Contra mi vida tentar, junto a Dios caminar. Ya no hay nada que pensar, que voy para no regresar. Quiero que sepan que me voy feliz si no los veo más. Soy el segundo, me tiemblan las manos y me sudan frío. Y en mi mente una película de todo lo que he vivido. He sufrido, he reído, he ganado y he perdido. Manteniéndome activo con los problemas para estar vivo. Y ahora me encuentro en una posición marcado a presión por los convives. Y un cañón que quizás es la solución a mis problemas, mis dudas, mis temores y amarguras. Que si es la cura, perdóname Dios por guardar tu escritura. Es una locura, mi vida es una tortura. Y no sé si esta será mi sepultura. Termina el cuento, si no te mueres tú, quizás me muero yo, o podrás ser el siguiente al que la bala le tocó. Y quizás mi familia no esté de acuerdo con esto, pero la decisión es mía y ya tengo mi puesto. Pero estoy dispuesto a accionar este cañón, asumo mi reto y me paro firme como un varón. Seré el cuarto participante en este juego. No existe miedo, no existe piedad, no habrá ruego. El revólver está preparado para percutar una bala. Dios mío, perdóname, sé que he sido una persona mala. Me encuentro en la sala, sentado, un poco nervioso. Con un metal en la sien y de testigo mis cinco socios. Mi cuerpo eufórico, lleno de pavor y tembloroso. Porque no sé si de Tony me saque de este negocio. Me encuentro dispuesto al martillo, tengo el dedo en el gatillo. Y aceptar que morir no resulta tan sencillo. Nada más quisiera que me recordara a mis seres queridos. Y solo me fortalece el encontrarme con los que se han ido. Es tan fuerte pensar que quedamos ya dos. Se han salvado ya cuatro y ahora quedamos tú y yo. Pero qué se va a hacer si ya el juego empezó. El que queda, queda y el que muere, murió. Para empezar, dame un trago a fondo blanco. Para que me quite este miedo amargo que tal vez sintieron los otros cuatro. Comienzo la antesala para irme al infierno. Sé que tengo que morir, pues nadie es eterno. Tengo palabras de caballero y si me mato quedo como un hombre serio. Con la vida no se juega, no. Y si el de arriba te la dio, porque al de abajo se la entregas. El cañón lo tengo en los sesos puestos. A juro me tengo que ir en este momento. Cuatro se salvan y una bala por mi espera. El momento llega de salirme de esta esfera. Y si la bala no me puta, entre a la leche de un hueputa. Maldición porque empecé este juego. Si quedo, quedo, pero como no voy a quedar, me despido. Hasta luego, hasta luego. Dios santo, ahora siento escalofrío al ver correr la sangre del pana mío. Todo por esa fucking bala que su cráneo destruyó. Sin pensar que en ese puesto pude haber estado yo. Ahora dime tú, si es necesaria esta actitud de terminar como mi causa dentro de un ataúd. ¿Qué crees tú? ¿Qué opinas sobre este juego y la ilusión de que al morir se quedará intacto tu ego? ¡Qué pendejo! Me comporté como un pendejo al no pensar en mi familia y retar sus sabios consejos. Casi me vuelvo un conejo, víctima de mis complejos. Debes verte en este espejo si quieres llegar a viejo. Ruleta rusa. Ruleta rusa. Candelaria Family. Profeta el Newton. Motherfucker in the center.